Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Multiversos del artista plástico cubano Didier Galindo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura, en Quito. Se exhibirán 28 obras en carboncillo, acrílico y óleos, las cuales buscan demostrar la energía y formas de la naturaleza, llevándolo a espacios urbanos. Este artista mezcla técnicas y estilos que combinan numerosos efectos visuales que terminan completándose siempre en la mirada del espectador. La muestra permanecerá abierta hasta el 8 de julio. Internacionales. México. El programa Un Museo Llamado Guanajuato, que busca proyectar a esa ciudad mexicana a nivel internacional por sus atractivos históricos arquitectónicos, se presentó este martes en esa localidad. El proyecto fue planeado en tres bloques que incluyen la renovación urbanística de calles de la ciudad, trabajos de restauración y embellecimiento e iluminación de sitios a destacar. El programa también cuenta con una página electrónica que se puede descargar como una aplicación y que incluye servicios como mapas, rutas turísticas, fotogalerías y espacios donde los turistas pueden aportar con sus imágenes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.